El concepto de capital social se refiere a la red de apoyo que ayuda a los emigrantes a enfrentarse a la incertidumbre y a los desafíos que conlleva abandonar su tierra, donde, a menudo, no hay ayudas institucionales, y adaptarse al nuevo entorno. Este capital social se ejerce tanto en el lugar de origen, mediante vínculos familiares y de amistad, como en el país de destino, en el que los contactos previos se convierten en un soporte esencial. Familia de referencia en el lugar de origen. Antes de partir, los emigrantes turolenses registraban en los documentos de Ellis Island el nombre y la dirección de un familiar o persona de confianza que quedaba en España. Datos clave: aproximadamente el 50% de los emigrantes dejó a sus padres como contacto y un 37% a sus esposas. Estos registros incluyen información precisa: nombre, apellidos y dirección postal, lo que permitía que cualquier eventualidad pudiera gestionarse a través de un vínculo familiar preestablecido. La figura del padre resulta especialmente importante, en consonancia con un modelo social predominantemente patriarcal. Contacto en destino. Una vez en Estados Unidos, el capital social se reconfigura en el entorno receptor. Reuniones iniciales. El 54% de los emigrantes se dirige a encontrarse con amigos ya establecidos, que les brindan orientación y apoyo durante los primeros días o meses. El 33% opta por reunirse con familiares, confirmando la importancia de lazos consanguíneos y la sensación de seguridad que estos brindan. Un 13% recurrió a fondas o establecimientos similares, que además de ofrecer alojamiento, servían como centros de encuentro cultural y ayudaban a mantener vivas las tradiciones españolas. Diferencias de género. Las mujeres, buscando estabilidad y seguridad para ellas y sus hijos, tienden a reunirse en mayor proporción con familiares, 62%, mientras que los hombres recurren más frecuentemente tanto a amigos como a las fondas. Salidas individuales, los que viajan solos. El análisis de los manifiestos revela que no todos los emigrantes partieron acompañados. Datos en números: de un total de 779 emigrantes analizados, solo 117, 15%, viajaron solos, mientras que el 85% lo hizo en compañía ya sea de familiares o vecinos. Esta tendencia varía según el puerto de salida. En puertos franceses el 11% viajó solo, comparado con el 18% en puertos españoles, lo cual sugiere que partir desde un puerto más cercano o familiar puede motivar a algunos a aventurarse sin compañía, aunque la mayoría opta por no enfrentarse al viaje de forma individual. Salida de emigrantes en grupo. Además de los viajes individuales, se observa que muchos emigrantes partieron en grupos, lo que les ofrecía mayor seguridad y facilitaba la organización del viaje. Formación de grupos. La forma más común de salir era en pareja, representando el 38% de los grupos formados. Los grupos de tres personas constituían el 23%. En general, la gran mayoría de los grupos eran pequeños, lo que permitía una mayor maniobrabilidad, cooperación y respaldo mutuo. Relaciones dentro de los grupos. En el 43% de los casos, los grupos se formaban simplemente porque sus miembros eran del mismo pueblo. Un 34% lo hizo por amistad y un 6% eran hermanos. Un 5% agrupa a amigos de diferentes localidades, lo que subraya la importancia de los vínculos locales para organizar el éxodo. Salida de familias completas. Un número más reducido de emigrantes partió como familias completas, padres, hijos e hijas, en su caso. Datos relevantes: se identificaron 17 familias completas, integrando en total a 55 personas, 34 adultos, 9 niños y 12 niñas. Por municipios, la Puebla de Valverde aportó 5 familias, seguida de Mora de Rubielos, 3 familias, y luego Valderrobres y Libros, 2 cada uno. Las familias completas se dividen en parejas que emigraron con hijos, 65%, y sin hijos, 35%, indicando la voluntad de formar un núcleo familiar en el nuevo país. Destino y distribución. Estas familias optaron predominantemente por establecerse en New York, aunque también se registraron reagrupaciones en otros estados. Reagrupaciones familiares. La reagrupación familiar ocurre cuando el emigrante pionero, ya establecido en Estados Unidos y con ahorros suficientes, invita a sus familiares a unirse a él. Aspectos clave del proceso. La reagrupación tiene como fin la consolidación de un nuevo hogar, garantizando que el emigrante y sus seres queridos puedan vivir juntos en el destino. Valderrobles es el municipio que más reagrupaciones registra, 5, seguido por la Puebla de Valverde, 3. La mayoría de estos procesos se dio en torno a 1920, con la primera reagrupación documentada en 1916 y la última en 1930, coincidiendo con el declive del boom migratorio y el inicio de la Gran Depresión. Perfil y destino. Las edades de los padres que reagruparon a sus miembros varían según la localidad, mientras que en algunas, como Beceite o Camarena de la Sierra, rondaban los 40 años, en la Puebla de Valverde eran más jóvenes, alrededor de 25 años. El destino preferido de las familias completas reagrupadas fue mayoritariamente New York. Conclusiones generales. El capital social fue un pilar esencial en el proceso migratorio de los turolenses a Estados Unidos. En su país de origen, dejar un contacto familiar, especialmente padres o esposas, y establecer vínculos de amistad ofrecía un respaldo crucial ante cualquier eventualidad. En el país de destino, reunirse con amigos o parientes no solo facilitaba la integración y la obtención de empleo, sino que además proporcionaba la tan necesaria seguridad en un entorno desconocido. La organización del viaje, ya fuera individual, en pequeños grupos o en familias completas, demuestra que la emigración se realizó mayoritariamente de manera colectiva y coordinada, reafirmando la idea de que el apoyo social fue clave para superar los desafíos del éxodo. La reagrupación familiar consolidó la permanencia de los emigrantes y permitió la formación de un nuevo hogar, facilitando la integración a largo plazo y la transmisión de la cultura y las tradiciones turolenses. En definitiva, estas redes de apoyo, tanto en el origen como en el destino, fueron fundamentales para que los emigrantes turolenses pudieran enfrentarse con éxito a un proceso migratorio tan complejo y lleno de incertidumbre, permitiéndoles no solo alcanzar mejores condiciones de vida, sino también mantener vivas sus raíces y tradiciones.